nos mostraste tu amor, derramaste tu sangre por mí. En la oscuridad me encontró, tu luz brilla en mi ser. Tu gracia abunda, mi Salvador, Redentor fiel, mi Señor. En cada prueba, en cada día, tu amor me guía con tu poder. En mis debilidades, tu fuerza, mi dolor, tu consolación. Eres mi paz en la tormenta, mi esperanza en la aflicción. Te alabo con todo mi ser. Tu nombre exalto con fervor. Eres mi roca, mi fortaleza. En ti encuentro mi salvación. Tu gracia abunda, mi Salvador, Redentor fiel, mi Señor. En cada prueba, en cada día, tu amor me guía con tu poder. Oh, oh, por siempre te adoraré. Tu reino proclamaré, en tu presencia eternamente mi alma reposará. Tu gracia abunda, mi Salvador, Redentor fiel, mi Señor. En cada prueba, en cada día, tu amor me guía con tu poder. Tu fuerza, mi dolor, tu consolación. Eres mi paz en la tormenta, mi esperanza en la aflicción. Tu gracia abunda, mi Salvador, Redentor fiel.